Parece mentira que en una sociedad que se dice avanzada, con democracia plena, como se pavonean parte de las ciudadanas que se dedican a la política profesional, tengamos que pararnos a hacer la siguiente reflexión. ¿Tenemos de verdad el derecho a ser y ejercer la ciudadanía ante nuestras instituciones en plenitud, tal como dictan las normas que nos hemos dado? ¿O esa opción de participar en la política que condiciona nuestras vidas ha acabado como una figurita china, sirviendo solo para decorar la cómoda de las instituciones públicas? Atendamos un momento a esas normas. La Constitución española declara en el título 1 de los derechos y deberes fundamentales, en su artículo 23.1, los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes. El Estatuto de Autonomía de Andalucía, en su capítulo 2, también de derechos y deberes, en el artículo 30 sobre la participación política, dice que los andaluces y andaluzas tienen el derecho a participar en condiciones de igualdad en los asuntos públicos de Andalucía, directamente o por medio de representantes. Y el Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Córdoba dice en el artículo 2 que facilitará y promoverá la participación de la ciudadanía y de las entidades ciudadanas en la gestión municipal, aproximando la gestión a la ciudadanía para la mejora de su eficacia. Y en su artículo 3 dice que todas las personas y todas las asociaciones ciudadanas tienen derecho a intervenir en la gestión de los asuntos públicos locales. Y así, sucesivamente, hasta llegar a otorgarle a diversos órganos como los consejos de distrito, el Consejo del Movimiento Ciudadano y otros, la condición de órganos permanentes de participación en el ámbito de sus respectivas funciones, para tratar los asuntos de cualquier sector que les afecte y para coordinar las actuaciones que afectan a su ámbito de acción. Y esta es la teoría y el marco normativo en el que nos desenvolvemos. Lamentándolo mucho, no parece que lo que las normas obligan a cumplir se cumpla en la realidad. De hecho, si la ciudadanía dedicáramos o decidiéramos a ejercer masivamente este derecho de participación social y política que no hacemos, llegaríamos a tensar las instituciones hasta un punto inédito y totalmente desconocido. A día de hoy, cuando solo una parte mínima de la ciudadanía intenta hacer valer ese derecho fundamental de participación, bien a través de plataformas, por colectivos reconocidos o de manera individual, y molestan más de la cuenta a ese grupo de personas que son las profesionales de la política, o terminan por recibir el silencio por respuesta, que es una forma de desprecio, o, y no sabemos qué es peor, la respuesta irada, como la que ha recibido en días pasados un consejo de distrito que, recordemos, es un órgano de participación ciudadana plenamente reconocido por el Ayuntamiento de Córdoba, cuando ha querido hacer valer el jarrón chino que llamamos participación. Eso es lo que significa para algunas políticas y políticos, en este caso del Ayuntamiento de Córdoba, la voluntad de esa ciudadanía preocupada por su ciudad. Así es que, aunque tengamos que leer y releer la Carta Magna, el Estatuto y los reglamentos para frotarnos los ojos y no olvidar ni dudar del derecho que como ciudadanía nos asiste a llegar a vivir algún día en una democracia plena donde el derecho a participar no se conculque ni se trivialice con la facilidad con la que algunos políticos y políticas mediocres intentan, desde estas ondas animamos a avanzar en esta práctica, mal que le pese a algunas personas que juegan a ser malos y malas actores de la política, queriéndose arrogar un derecho que es de todas y de todos, a no permitir que conviertan la democracia en una figurita. Ánimo, pues, la ley dice lo que dice y otorga el derecho que dicta, pese a quien pese, al menos de momento. Aquí, en Paradigma Radio, y ahora, a las 6 de la tarde, da comienzo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hasta las 9 de la noche, 3 horas repletas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una tarde de jueves lo más amena y agradable posible, pero sin darle la espalda a lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, asuntos sociales, educación, música y algo más que un micrófono y una mesa de mezclas. Todo un equipo que hace posible ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Presentan Inés Fontiveros y Enrique Rodríguez. Bueno, buenas tardes, Inés, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Enrique? Enérgicos, vitalistas. Así. Muy contentos de estar aquí, que es jueves. La verdad que sí, esperemos que aquellas personas que están allí al otro lado nos acompañen esta tarde hasta las 9 de la tarde o de la noche. O de la noche, ¿ya? Que ahí andábamos discutiendo si era tarde o era noche, ya mismo es tarde, uh-huh. Hace un mes era noche. Pero ¿no? Además vamos a tratar de pasar una tarde agradable. Amena, divertida y muy plural. Y con actualidad. Sí, señor. Así es que no os la perdáis. No. Bueno, y es que nada, es que es una forma como otra cualquiera podría ser, ¿no? Pero es una forma de darle la bienvenida hoy a un compañero que es el sustituto de oro, le llaman, ¿no? Porque, sí. Bueno, esta tarde tenemos a nuestro compañero Adri a los mandos de la técnica, que se ha tomado un día de descanso. ¿Adri? Adrián. Sí. Que se ha tomado un descansito, sí, descansito. Hoy está un poquito convaleciente de una pequeña carduza que se dio en el campo. Y tenemos a nuestro sustituto de oro, querido, o de platino, no sé, ¿qué podemos ponerle? Queridísimo JJ, Javier Juan, que está aquí con nosotras. Y hacía mucho que no estaba en este catal, así es que estamos encantadas, JJ, que estés aquí con nosotras. Yo estaba nervioso y de hecho me he colado ahí en esa corte, en fin, que bueno, es que tendríais que verlo, ¿no? O sea, es que perfectamente cabellos alineados, camisa perfectamente planchada, o sea, es que viene en perfecto estado de revista, ¿eh? La verdad que sí. Bueno, ¿y qué traemos hoy a esta escaleta, a esta parrilla de la tarde del jueves? Pues en la tarde de hoy vamos a intentar seguir el hilo del editorial que leía al principio en la tertulia, ¿no? Vamos a tratar ese asunto, además, con la actualidad política local y nacional, ¿no? Y bueno, como siempre, inauguramos con nuestro queridísimo también amigo Guillermo Contreras, que se pone siempre en los jueves las gafas verdes, aunque se las pone casi muchos días, ¿no? Pero se pone las gafas verdes para hablarnos de ecología, ¿no? Y siempre nos deja ahí, no sé si hoy nos pondrá deberes, Enrique. Bueno, o nos pone deberes o nos deja cavilando, ¿no? Que son dos cosas que, a fin de cuentas, lo que es que nos despierta la curiosidad sobre asuntos en los que a lo mejor no habíamos reparado, y eso es interesante, ¿eh? También estará con nosotras David Luna en el Espacio de Cultura, que esta tarde estará con nosotras el actor y director cordobés Rafael Blanes, que ha escrito un libro, que su primer libro, casi comedia, ¿no? Que además parece que son partes cómicas, ¿no? De teatro. Tiene que estar interesante el libro. Sí, bueno, sí, pues lo va a presentar aquí. Hoy tocamos en la sección de cultura las artes escénicas, ¿no? Eso es, eso es. Qué interesante, qué bien. Y después tendremos las noticias más destacadas o que hemos destacado nosotras. Estará con nosotras Emilio García, de la Asociación Vecinal Regina Magdalena. Ajá. Bueno, pues las reivindicaciones que tiene, sobre todo en ese ámbito, que es el casco histórico, que a ello está muy afectada, y nos va a hablar también de reivindicaciones, de falta de arboleda, en fin, de varias. Vale. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues luego vamos de la mano de Tomás Pedregal, que es el representante de ACANSA, que es la Asociación de Amigas y Amigos de los Niños Saharaui, que un año más, y eso sí que es verdad que ponerle un acento especial, vuelven otra vez a poner en marcha la Caravana por la Paz, ¿no? Y con ello, pues, bueno, los recursos que mueven, y Tomás nos dará 40 toneladas. Detalle. ¿Eh? 40 toneladas. 40 toneladas. Para el Sahara. Y bueno, pues sobre todo el apoyo de la familia de los niños y niñas saharaui que no han podido estar este año en las vacaciones en paz, pues esas familias de esos niños o niñas pues apoyan también a las familias de Saharaui. Y nos dejaremos en paz, ¿eh? Porque es. De la mano de los compañeros de los niños y niñas saharaui, de los amigos de los niños y las niñas saharaui, luego vamos a pegar un salto y nos vamos a otro proceso electoral. Hace poco se renovaba el Consejo del Movimiento Ciudadano, toca en este momento hacerlo, pero de la Federación de Asociaciones Vecinales, que quizás sea uno de los movimientos más plurales, bueno, plurales, al menos más diversificados por toda la ciudad. Sí. Y bueno, tendremos al candidato, al único candidato, Antonio Toledano, que será elegido, reelegido el 25 de este mes. Presumiblemente. Sí, porque no hay otro candidato, ¿no? No hay otra candidatura, con lo cual... Pero prepararos porque hoy viene preparado aquí a que le hagamos una disección, ¿eh? Y así cumpliremos con esa tarea, ¿eh? Luego vamos a tener un bellísimo poema de la voz de otra bellísima persona, que voz seguro conoceréis. Voz radiofónica. Una voz muy radiofónica, efectivamente, que es Pilar Sanabria, y que aparte de un encanto de persona, es un encanto de voz, es un placer escucharla. La verdad, ¿no? Que sí. Pues no lo perdáis. Y ya está, y casi como una exhalación nos ventilamos el programa, porque esta semana... Volveremos a contar como si fuera un premio, ¿no? No sé si es porque hemos sido buenas y la cosa ha funcionado, pero volverá a estar con nosotras Amelia Sanchí. La querida Amelia. Nuestra queridísima amiga Amelia. Y como si fuera una contienda, que no lo es, un partener también muy agradable a esta mesa y a estos micrófonos, que será Rafa Juan. Y tendremos aquí una plurifamilia, ¿no? Porque vamos a juntar en un lado y en otro de la pecera a muchos Juanes, ¿no? Aparte de la familia Juan, exacto. Bueno, Juan Blanco. Y como bien has dicho al principio del detalle de esta parrilla, hablaremos de la tormenta eléctrica casi, ¿no? Porque la semana pasada diseccionamos... La segunda tormenta. Algo de lo que estaba pasando a cuenta de lo de Murcia y tal, pero este año con el movimiento que ha hecho... Podemos con Pablo Iglesias renunciando a la vicepresidencia, luego el movimiento tan extraño que ha pasado en el ayuntamiento, que sí, que si no, finalmente, bueno, en fin, de todo eso que ha ido sucediendo esta semana, hemos entendido que era interesante al menos aportar una visión lateral, sí, que no sea solamente la del hecho en sí, sino la intrahistoria que nosotras podamos aportar desde aquí, ¿no? Bueno, vamos a ello, ¿no? Y vamos al lío, ¿no? Pues sí, pues venga, adentro.